buena música, hemos compartido cuentos, poesías, adivinanzas, refranes y buenos momentos con invitados e invitadas. Bueno, un ciclo que se termina y que van a venir otros ciclos de otras cosas, porque insistimos, ya en nuestra radio, aquí en Radio Nauta FM 106.3, tenemos también la programación de Radio Changuitos, tenemos distintas expresiones de los chicos y de las chicas cuando están las cortinas de la radio, y seguramente más adelante van a venir más cosas para chicos. Y contarles que hoy tenemos un clásico de los clásicos, la tenemos a María Elena Walsh. Fíjense, hemos pasado música recontra modernosa, unos rock and rolls para chicos y chicas, unas candombes, hemos tenido tangos para y milongas para los más pequeños y pequeñas, pero no hemos pasado a María Elena Walsh, que bueno, muchos de nosotros, los que peinamos canas, ya hemos crecido escuchándola, hemos crecido en los cumpleaños y también hoy las nuevas generaciones, acá me hace seña Manolo, también la escuchan y la han escuchado. Y saben una cosa, esta música no envejece, a pesar que ella físicamente partió de gira el año pasado, en el verano del 2011. Este material que nos dejó en música, en cuentos, en poesías, es increíble, es para siempre y forma parte de nuestra cultura popular. Nuestro disco de hoy es Canciones para Mirar, que tiene un hermoso formato. Recién le mostraba a Aymar, que hoy está en la operación, le mostraba lo que es el librito, lo que es un poco la biografía, vieron la biografía, toda la historia de una persona, las cosas que hace, las cosas que escribió, que editó, que pensó, que también compartió con chicos y grandes de todas las edades. Y esta huele mucho a la música de los años 60, y recordar que mi hermano mayor, que muchos de esa generación también crecieron ya con estas canciones en el jardín. Y ¿saben una cosa? Nos decía una narradora, Lidia Lardone: María Elena Walsh y Javier Villafañe marcaron un punto de inflexión, marcaron una nueva etapa en la literatura infantil, que dejó de ser moralizante, dejó de ser el niño que se porta bien, tal cosa, sino que empezó a demostrar otras fantasías, otros horizontes, otros imaginarios, otros colores, otra forma de pensar, otra forma de alegrarse, de divertirse, de sensibilizarse, de abrazar y de querer. Así que bueno, hoy vamos a compartir una buena música de ella, y tenemos una invitada muy especial también de este espacio de niñez que se llama Escuela Monstruo. Así que bueno, ¿se animan entonces a escuchar este reino al revés? ¿Vamos a escucharlo completo? Sí, vamos a escucharlo. Allí va entonces. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Así como decía recién el panadero, ¿y quién dice que los títeres no tienen vida? O estos días que anduvimos de acá para allá con los títeres y viajando bastante, entre arreglarles la ropa, pintarlos, entre arreglarlos, por supuesto, para que estén coquetos, para que estén lindos, para que digan cosas. Ayer tuvimos un estreno con los títeres, va a llover esta noche, donde... sobre la base de una obra de Horacio Tignarelli, estuvimos presentando un espectáculo. Una historia de amor exagerado, con mucho humor, con muchas risas, con muchas cosas, porque ayer fue el aniversario del Parque Ecológico Municipal, donde los laburantes del parque estuvimos mostrando lo que hacemos, sobre todo para chicas y chicos, y que nos dio mucha alegría, porque van chicas y chicos de toda la región a disfrutar de ese lugar tan bonito. Y bueno, hemos también de contarles que lo tenemos en reparación al conejo Buñuelo, que es el títere, uno de los títeres más antiguos, que se agarró, así como los chicos se agarran piojos, los títeres de papel maché antiguos se agarran bicho taladro. Bicho taladro es un insecto que ataca también a los frutales y todo, y ese insecto empezó a socavar en distintos lugares de su hocico y de sus orejas y empezó a tener agujeritos por todos lados, y tuvimos que ponerle un poco de formol para matar todo lo que esté dando vueltas y después arreglarlo y emparcharlo. Así que tenemos con la segunda vida del conejo Buñuelo. Acuérdense que los gatos tienen 7, el conejo Buñuelo parece que puede tener 2. Y un títere que nos ha acompañado mucho, que ya casi no estaba actuando, sí que nos acompañaba a las movilizaciones. Recuerdo haber usado a Buñuelo en la movilización del 24 de marzo de este año y de otras, por supuesto, cuando Manolo era muy, pero muy chiquitito. Y bueno, queremos contarles que vamos a compartir hoy un texto muy lindo de Emma Wolf, que es Hay que enseñarle a tejer al gato, y La torre de cubos de Laura de Betach. La conocí personalmente a Laura de Betach en una feria del libro de Ushuaia, no así a Emma Wolf, que ella igual acá está un poco expresada su biografía, su vida. Y saben una cosa, ella dirigió una revista para chicos que no creo que pase desapercibida en esta historia, que se llama la revista UMI, que por los primeros años de esta recuperada democracia aparecía esta revista un poquito diferente a lo que era Anteojito y Villiquen, con muchas cosas muy piolas y muchas discusiones en un marco de un mundo democrático, en el marco de un mundo lleno de afectos, diferente a el formato que en aquel momento tenían Villiquen y Anteojito. Así que bueno, y contarles también que tenemos una invitada de lujo, pues es una persona que quiero mucho, que la conozco hace unos años, era muy chiquita, sigue siendo muy chiquita, porque nos pone muy bien que a pesar que los años pasan, esa frescura no se pierde en muchas personas, tengan la edad que tengan, y me parece interesante poder remarcar que está en muchas cosas, y en uno de los espacios donde habita, donde construye, es en espacios de niñez. Así que ella nos va a contar, yo no quiero hablar más ya tanto, y que ella nos cuente y que nos salude y que nos cuente eso y algunas otras cosas que quieras. ¿Cómo estás? Hola, decís, Edu. Bien, re contenta de estar acá. No había venido todavía al programa. Habían venido otros monstruos de la escuela, pero yo todavía no. Y bueno, me alegro de esta segunda vida del Conejo Buñuelo. Por fin va a salir nuevamente a las canchas. Sí, nuevamente a las canchas. No se rinde. Sí, con un perfil más, digamos, más bajo. Es un conejo que ya estaba así medio tratando de... Se equivocaba en los rumbos sociales, políticos, y bueno, habría que traerlo más al campo popular para que se ponga el overol y construya con nosotros. Habría que dar algunas discusiones de género también, al Conejo Buñuelo. También, también. Igual así, no sé cómo vendrá con su perfil galante, y creo que no lo va a perder tampoco. Y no, ¿cómo es? Dicen que el diablo nunca pierde las mañas, ¿o era el zorro? El zorro. Ah, el zorro tiene el pelo, pero no pierde las mañas. Muy bien, gracias, Edu. Entre todos podemos armar el dicho popular. Estamos con Fernanda y ella, les decía recién, junto a otros compañeros y compañeras, participa de Escuela Monstruo. Y ya, si bien han venido varios compañeros, sí. Vino Felipe hace poquito. Claro. Bueno, ya el año va terminando, ¿viste? Cuando uno se termina de tomar esa cervecita con los amigos, sí. O termina de tomarse ese tereré estos días de calor, dice... Momento de balance. Quiero hablar de balances. Y a veces digo, bueno, espera que falte un poquito, podemos algo hablar, ¿no? Sí, bueno, la Escuela Monstruo ha crecido muchísimo este año. Como, bueno, nosotros arrancamos hacia finales del 2009 con un proyecto completamente diferente del que es ahora, por suerte. Porque, bueno, las cosas van mutando, uno la medida en que va estando en los territorios, en los barrios, charlando con la gente, con los niños, va cambiando, digamos, va tratando de encontrar la vuelta y de encontrar respuestas a algunas necesidades, de construir cosas de conjunto. Así que la Escuela Monstruo, que en un momento había sido el GAT, algo con un nombre tan duro, resultó siendo la Escuela Monstruo. Y bueno, y un espacio que muta, que cambia, que se transforma y que todavía tiene mucho, mucho, mucho por hacer y por cambiar. Este año... Bueno, hemos pasado por un montón de etapas, digamos, en el trabajo con niños y niñas en los barrios. Pasamos por las etapas del apoyo escolar, clásicos. Después nos dimos cuenta de que si no se laburaba, digamos, de adentro de las escuelas, era muy difícil tapar esos baches, digamos. Entonces comenzamos a trabajar con otros ejes más ligados a la identidad, como niños y niñas de cierto barrio, de cierta ciudad, de cierta familia, de cierto entorno. Fue muy lindo eso, porque ahí hicimos recorridos de cómo son nuestros cuerpos y cómo nos relacionamos con nosotros cuerpos, con las otras personas, hasta cómo es nuestro barrio, cómo es nuestro lugar. Después trabajamos bastante con la identidad latinoamericana, porque una vez estábamos escribiendo y una de las chicas dice, bueno... no sé por qué quería usar la palabra Latinoamérica. Ella quería poner eso. Entonces puso Latinoamérica, queda muy lejos. Y bueno, entonces dijimos, vamos a tratar de acercarla. Claro. ¿No? Y más teniendo en cuenta la diversidad, digamos, de culturas con las que trabajamos, ¿no? Nosotros en nuestros comedores, por suerte, nos encontramos compañeros y compañeras, niños y niñas de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, de un montón de provincias de la República Argentina, de Chaco, de Formosa, sí. Digamos, y eso enriquece muchísimo el trabajo, pero también hay que aprender a llevarlo, ¿no? Adelante, claro. No es fácil, más cuando tenemos una sociedad que en general es muy xenófoba y tiene mucho miedo de la diferencia y no sabe cómo sacar lo mejor de eso. Entonces, trabajar con los chicos y las chicas es esa identidad, ¿no? Encontrar las diferencias que nos hacen tan lindos y a la vez las similitudes que tenemos fue muy interesante. Mira. Y este año la propuesta fue, en el marco de eso, de seguir laburando con nuestras identidades. Estamos un poquito cansados los talleristas de las planificaciones, porque a nuestros talleres van niños desde 2 años hasta 12. Entonces, cada actividad implica tener en cuenta esas diferencias de edades, las diferencias de necesidades. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer algo que nos permita unificar más el trabajo, descansar un poquito y a la vez innovar y producir algo lindo, construir algo lindo que tenga como una formita especial. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un taller de fotos. Sí. Nosotros no teníamos ni idea sobre fotografía, pero bueno, un poco esto del maestro ignorante de Rancière, uno haciendo aprende también, y nos conseguimos algunos compañeros que eran más sabios en el tema, y bueno, los niños nos enseñaron mucho sobre cómo mirar, y la idea fue empezar a aprender algunas cositas más técnicas, pero también aprender a poner la mirada sobre los objetos y sobre las personas y sobre los personajes de nuestro barrio y redescubrirlo desde ahí, desde la mirada. Entonces salíamos a pasear, hicimos unos paseos, caminamos como 5 o 6 cuadras, que era re lejos, estaba todo el mundo muy emocionado porque nos estábamos yendo más allá. 6 cuadras más allá, sí, sí, hacia el infinito. Y bueno, los chicos, era una horda de niños con cámaras, digamos, paralizando un montón de imágenes y bueno, preguntándole a las doñas, a los dones que andaban por ahí, algunos comiendo yogur, otros arreglando autos, si le podían sacar fotos. Y bueno, y a partir de esos recorridos fue que llegamos a nuestro libro de fotos, uno que se llama Libro de Fotos, bueno, Nuestro Barrio Romero, y otro que está en proceso, que lo están haciendo los chicos del Puente de Fierro allá en Altos de San Lorenzo, también a partir del mismo proyecto. Y bueno, ahí en Alto de San Lorenzo también tuvimos este año el proyecto de biblioteca, que es un espacio que está en construcción, que se puso bastante esfuerzo, también donde... Esto es aprender sin parar, donde, por ejemplo, nunca había hecho un revoque, ¿no?, en la vida. Claro. Y bueno, tuvimos que aprender a utilizar esas herramientas, y ahí viene la biblioteca en proceso de construcción, una biblioteca para los niños, para los vecinos. Esa fue otra de nuestros objetivos. Y contanos, en esto de la biblioteca, que cuánto le falta, porque les cuento algo más a los oyentes. Tenemos un carrito, después te lo puedo mostrar, lleno de libros para esta biblioteca. Donde los compañeros me preguntan, ¿y cuándo se la llevan? ¿Cuándo se lleva? Y bueno, yo en mi casa tengo unos cuantos placares llenos de libros también. Está bien. Y decíamos, bueno, que al principio, para hacerle un poco el aguante a las bibliotecas, podemos llegar a poner algunos libros medios antiguos para que hagan un poco de número y así sumar. Pero estos libros están buenísimos. Claro, no. Y son nuevos y lindos, y por supuesto que los vamos a esperar. Pero contanos si puede ser en el 2013 la inauguración. Yo creo que definitivamente va a ser la inauguración. ¿Quieren que les cuente cómo se llama la biblioteca? Dale. Se va a llamar La Casa del Monstruo. Y sí, definitivamente la inauguración va a ser en el 2013. Ahora, yo creo que hacia finales de diciembre vamos a estar terminando los revoques. Y después, bueno, vamos a tener que pintar, usar varios colores, salir a pedir, a jetear, esas cosas que tanto nos gusta. Vamos a necesitar, bueno, poner las estanterías, pero yo creo que para mediados de 2013, la Casa del Monstruo va a estar, bueno, divina. Y Buñuelo va a estar invitado. Y bueno, y vamos a usarla mucho. Vamos a hacer muchos festivales, vamos a hacer muchas cosas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, qué buenas noticias. Que tiene que ver con la proyección para el año que viene. Cuando yo te decía que como que nos falta mucho. Uno empezamos de cositas chiquititas y después te vas dando cuenta que bueno, que hay que ir creciendo y hay que ir relacionándose. Y en esta lucha porque se garanticen los derechos de los niños y las niñas, porque se garanticen espacios donde ellos puedan aprender, desarrollarse, formarse integralmente, necesitamos relacionarnos con otras instituciones, sí. Necesitamos abrir la cancha, poder ser más niños y niñas. Entonces estamos pensando qué vueltita le podemos dar para el año que viene, además de seguir creciendo con nuestros talleres, también poder, digamos, lanzarnos más hacia el barrio, articular más con las instituciones y por ahí armar algún que otro festival por los derechos de los niños, así más masivo. Así que íbamos a necesitar de la ayuda de todo el mundo, titiriteros, malabaristas, todos. Operadores de radio. Muy bien. Todo. Qué bueno lo que decías recién, y ahora vamos igual a la música, así también te hacemos una pausa. Hay unas galletitas acá muy ricas también para que compartamos. Qué bueno lo de los saberes, porque recién, esto decía, bueno, alguien que sabía sacar fotos, y yo a veces veo compañeros que, siendo tan jóvenes, también con un montón de saberes. Yo a veces lo veo a Aymar, tan joven y sabe cómo manejar una consola de radio, que muchos de los más grandes no sabemos hacerlo. Entonces digo, esto de ir ayudándonos, ir compartiendo. Esto es interesantísimo, porque a veces caemos en un cliché aquellos que laburamos en educación y que decimos que tenemos como horizonte la educación popular, y caemos en el cliché de la construcción colectiva, de los saberes, ¿no? Y muchas veces queda en la superficie. O en las palabras, porque no es una tarea fácil, no hemos venido, estamos... con otros formatos, digamos, cerebrales. Y entonces está bueno lanzarse a esas aventuras y tampoco hacer cualquier cachivache, porque a veces no está bueno caer en el espontaneísmo, sino que pensar bien, y bueno, y es impresionante lo que se aprende. Muy bien. Bueno, muchos compañeros. Y así andan los talleres, y que creo que ha sido un buen año para los talleres con niñas y niños. He visto... muchas postales en ese libro de trabajo, de alegría, porque bueno, contamos, ¿no? Recién que es un libro, incluso lo presentamos acá en la biblioteca. Está en la biblioteca. Sí, es que lo tenemos acá en la biblioteca, y sobre todo que, bueno, que de alguna forma también fue parte de una muestra, también algo mayor, y sobre todo también que es una experiencia que, como decías recién, tal vez se replique, o seguro se va a replicar en Puente de Fierro. Sí, está en proceso de construcción. Impresionante las fotos de Puente de Fierro, no hay que perdérsela de ninguna manera, los relatos. Porque les contamos a los oyentes y a las oyentes que no es solo un libro de fotos, sino que las fotos dispararon algunos relatos. Como dice el prólogo de nuestro libro de Romero, dice que algunos relatos son de verdad y otros son de mentira, pero bueno, lo disparan las imágenes, así que tenés historias de terror, historias un poco sanguinarias, también historias más místicas. Por ejemplo, hay una foto de Gauchito Gil, sí, ¿no? y está el encuentro de los chicos con el gauchito. Bueno, hay muchas cosas, y está bueno ver no solo el ojo, cómo se mira, sino que también cómo se piensa, cómo se cuenta. Como dice el prólogo del libro, quien lea este libro se le volará la cabeza. Que bueno, una advertencia. Vamos a la música entonces y seguimos acá con Fernanda. Ves de platino fino, ven a dormir en mi gorro marino. Ven a dormir en mi gorro marino. Perla del día fría, ven a caer en mi bota vacía. Ven a caer en mi bota vacía. Un delfín que toque el violín, voy a pescar con mi red marinera, y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. Veo cangrejo viejo, ven a mirarte el perfil de mi espejo. Ven a mirarte el perfil de mi espejo. Flaca sirena buena, ven a encantar mi palacio de arena. Ven a encantar mi palacio de arena. Un delfín que toque el violín, voy a pescar con mi red marinera, y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. La polilla come lana de la noche a la mañana. Y hablábamos recién de música para chicos, hablábamos de María Elena Walsh. Y quería preguntarte, Fer, ¿qué música escuchabas de niña? Bueno, María Elena Walsh, toda la infancia y toda la adolescencia y lo que soy ahora, que no sé qué soy. Es más joven. La juventud. Sí, no, María Elena Walsh era un clásico. Muchos cassettes. Mi mamá es maestra jardinera, así que sí, cantamos un montón. Mirá. Y después, la fuente de canciones era la abuela Anita, que tenía un repertorio impresionante y se acostaba con nosotros a dormir la siesta y nos tenía que cantar con todas las que tenía. Pobre abuela. Estaba como media hora cantando hasta que, bueno, la dejábamos dormir. ¿Y los nenes que escuchan ahora? Me ponen los nenes del barrio. Y les gusta mucho el reggaetón. Los guachiturros, les gusta mucho. Pero siempre hay mucha apertura también. Sí. Les gusta cantar canciones inventadas, medio locas. Uh-huh. Les encanta. Le quisimos enseñar una vez la canción del Moco de Luis Pesetti, sí, pero no les gustó, le dio asco. Ah. Así que bueno. Pero bueno, sí, mucho guachiturro, cumbia, reggaetón, les gusta mucho bailar. Y estos clásicos yo creo que siempre andan por ahí merodeando, sí, de alguna manera. Sí, vos sabés que me pasó una vez en ese barrio, en el 2007, hace ya muchos años, que haciendo un taller que se llamaba Tallerines, fíjate vos, le llevé, creo, música de Piojos y Piojitos. Bueno, y la cuestión que, claro, fueron a sus casas corriendo a buscar CDs de reggaetón o de cumbia. Le dije, no, pero escuchen un ratito esto, a ver si es otra cosa. El reggaetón escuchan todos los días y les gusta. La verdad, sí, que sí. Piojos y Piojitos también es muy bonito. No todas las... uno cuando va en busca de... Lo hemos hablado muchas veces. En busca de música infantil, hay cosas que son impresentables también. Sí, mucho cachivache. Mucho cachivache por lo comercial, por la cuestión simplemente de lo superficial. Claro. Y la falta de calidad también. Le gusta mucho. ¿En serio? Sí. Oh, bueno. Pero es bueno algunas canciones. Presentarles otras cosas también para compartir otras cosas en lo posible. Y también tienen todo el derecho a ir buscando, por supuesto. Claro. Ir haciendo sus recorridos. Claro. Y libros que pasaban por tus manos. Ya en la época democrática, en las bibliotecas, no te olvides que ya había libros que no circulaban y ya empezaron a circular otras cosas. ¿Cómo fue? ¿Qué libros pasaban por tu mano? El Sabornemann, El cuello de la jirafa, Cuello duro, ¿no? Ese cuento, digamos, una edición hermosa con unos dibujos muy lindos. Mirá. Eran varios cuentos del Sabornemann. Y después muchísimas cosas, enciclopedias, las Anteojito, que teníamos Amigos por Carta. Ah, mirá. Un clásico, el Amigo por Carta. Yo tenía una amiga por carta correntina. Mirá. Y muchísimos libros, muchos poemas. Mirá. María Elena Walsh también. Y eso, pero mucho, o sea, circuló mucha literatura en mi casa. Sí, más de canción, verso y eso. Qué bueno, contanos, bueno, los oyentes también, estás estudiando letras, estás ahí, ya queda poquito. Sí. No te quiero quemar así, pero ya falta poco. Ya estamos re cerquita de graduarme, así que... Bueno, y todavía no hemos tenido una experiencia en el barrio así más de taller literario. Habría que ver si funciona el taller de escritura, más allá de que la literatura siempre anda ahí rondando, tiene esa gran capacidad de meterse como las pelusas en todos lados. Sí. Bueno, por ejemplo, recién estábamos charlando de esta experiencia de nuestros hermanos, que son el colectivo Gravatos, que sacó el año pasado un libro que se llama Leyendas para no dormirse, sí, con todos relatos de terror o de historias que vivió la gente, también en diferentes provincias. Está la historia del pombero, del bebé pañal, ¿no? Historias terribles, sí, lo sí, son. Leí. Bueno, son terroríficas, no te puedes dormir de verdad. Y a los chicos les fascina. Es el libro más leído y está hecho así, bien caserito, a mano, con ilustraciones de los chicos de allá de Arana, con los que trabajan los compañeros de Gravatos. Y bueno, ese libro genera furor, como ninguna. Así que creo que por ahí... Yo te cuento una anécdota que tal vez va a ser parte de tu vida también como narradora, como persona dedicada también a las letras desde muchos lados. En el 2002, en diciembre, hubo un pernocte, se quedaron a dormir los chicos de un jardín en Ushuaia, donde yo vivía. Los jardines son todos así de madera, los pisos y todo, y se quedaron a dormir en la biblioteca. No hace calor que tenemos ahora en Ushuaia, tampoco hace tanto frío, y me invitaron a contar cuentos de miedo. Entonces fui a contar los cuentos de miedo, prendieron unas cuantas velitas, los niños estaban todos en sus bolsas de dormir, y bueno, por supuesto, fui moderado. ¿no? Que el fantasma sí, que el monstruito va acá y que no sé cuánto. Hasta que uno se levanta, ya 5, algunos 6 años, ya terminando el jardín, y me dice: queremos de más miedo. y esas cosas le generan. Esto fue en el 2002, hace muchos años. Esos niños deben tener ya 15, 16 años. Bueno, cuando leíamos estos cuentos de leyendas para no dormirse, se generaban situaciones muy graciosas. Por ejemplo, Anita, que es una de las más chiquitas, que debe tener 3 años, sí, salió rajando, se fue corriendo y al rato cae con la madre de la mano. O sea, ella quería seguir escuchando, pero con la madre adentro, en el taller, por ejemplo. Y sí, y salió la idea de hacer nuestro libro con historias de más miedo todavía. Bueno. Parece que es difícil de superar el libro de la otra, pero vamos a ver si sale. Pero los libros de miedo convocan literatura, sí, para chicos. Sí, claro que sí. Así que bueno, Fer, es una alegría que hayas venido al programa. Me siento muy orgulloso de tener una compañera como vos. Yo me siento muy orgullosa. Gracias por este espacio, bueno, fundamental. Así que vamos a ver si lo acompañamos el año que viene, sí, un poquito más. Sí, no, yo estoy seguro. Y aparte van a pasar cosas muy lindas. Va a ser un buen año el año que viene. Sí, se nos viene el foro. Vamos a hacer un foro de niñez. Wow. Vienen muchas cosas, pero bueno, no quiero adelantar nada. Está bien, está bien. Y desde acá dejarles un abrazo muy grande a todos nuestros compañeros de Escuela Monstruo. Bueno, muchas gracias, Edu. Muchísimas gracias. Es re lindo lo que haces. Bueno, gracias. Un beso. Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pinto. Mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombó. Una bala le mató el canto y era tan linda su canción. La segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó. Si al oírme se ponen tristes, a todos les pido perdón. Ya no puedo cantar alegre, ni sentadita en el limón, como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor. Yo soy la pájara pinta. Si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieron sola y sentadita en un rincón, llorando de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata los pajaritos le brotará en el corazón una bala de hielo negro y un remolino de dolor. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Cada escena hermosa a tres pisos. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Existe un espacio en La Plata ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Hola, soy Jessica, tengo 9 años. En el Olga Vázquez yo pinto y juego, y con mi hermana que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila, pues tengo 8 años. Y en el Olga Vázquez pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho venir a este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Soy el pirata Rascabuches. Y estoy aquí en mi barco, en el Río de la Plata. Y estoy escuchando Entre Cuentos por Radionauta FM 106.3. La polilla come lana de la noche a la mañana. Y seguimos en esta calurosa tarde ya de diciembre en Entre Cuentos, programa que empezó en el mes de marzo, con muchas expectativas, con muchas ilusiones, y que las conservamos, que las tenemos y las hemos desarrollado. El enorme agradecimiento desde este programa para Rodo y para Fer, porque ellos son parte, son alma de la radio. Rodo, luego de su experiencia tan rica en Radio Futura, de ese recordado programa Desatormentándonos, bueno, venir y empezar a ponerle el cuerpo, el alma a este proyecto de radio que cumplió un año. Han habido un par de asaditos de Radionauta que no pudimos estar con, desde Entre Cuentos, porque saben que también los sábados y a veces los domingos son días de trabajo para los que hacemos títeres, en un año que costó remarla, que está todo caro, que está difícil. Y una de las cosas que primero se cortan para el Estado y para otros espacios económicos es la cultura. Así que imagínense hacer títeres y vivir de los títeres, se nos hace un poco cuesta arriba. Pero pudimos ir sorteando obstáculos, generando nuevos contenidos, nuevas cosas, y aportar un poquitito este año también a los espacios de niñez. Nos hubiese gustado estar mucho, pero mucho más. ¿Por qué? Porque hay montones de lugares. Hemos estado en el mes de julio con narración en el Carmen. Hemos estado a cuentagotas, pero les debemos, miren, las visitas a Puente de Fierro. No hemos estado tampoco en Altos, sí en otros años. Y saben una cosa, hemos estado en Malvinas en el mes de abril también, y en algunas jornaditas donde los títeres pudieron aportar sus cosas. Queremos compartir, hablando de cuentos, hablando de títeres, hoy un cuento que se llama Hay que enseñarle a tejer al gato, de Emma Wolf. Este libro no es mío, es un libro de una amiga que quiero mucho y oyente de Entre Cuentos, que este año ha tenido mellizos. Ya tiene sus dos hijos, uno de ellos es Manuel, de 2 años, la otra es Malena, y ha tenido 2 hijos muy, muy hermosos. Uno se llama Ernesto, adivinen por qué se puede llamar Ernesto, y la otra se llama Carola, y también en una especie de homenaje a una gran amiga que tenemos por aquí en el campo popular, que es abogada, que trabaja y lucha por los derechos de la niñez. Con Carola, Natalia, esta amiga mía, participamos de una experiencia en la cárcel en el año 2009, en la cárcel de mujeres, en la unidad 45 de Romero. Queremos compartir entonces este cuento que se llama Hay que enseñarle a tejer al gato, que tiene unas ilustraciones de un señor que se llama Jorge Sansol. Y aquí va entonces, este cuento dice así. Piensa una chica, piensa en su figura, en esos globitos que hay también que hacen los ilustradores, y que está su gato, y dice, este es un buen mes para enseñarle a tejer al gato. Así que nada de excusas. Nada de dejar las cosas para más adelante. Si nos dejamos atrapar por la pereza, ¿qué podemos esperar del gato luego? Lo primero y más importante es, naturalmente, tener un gato. Hay muchas personas que ya lo tienen, hasta sin haberlo buscado. Los gatos se tienen con facilidad. En caso de que a alguien le falte un gato, ya sabe lo que debe hacer para conseguir uno. Ir con una albóndiga cruda al baldío más cercano y gritar mish, mish, mish, mish, mish, mish, mish. O bien pedírselo directamente a quien le sobren gatos. Sobran personas a las que le sobran gatos. Es el caso de mi prima Aida, que en Pascua los regala como huevos. Cualquier gato puede aprender a tejer, quiero decir. No es necesario que el gato sea fino. Los gatos ordinarios o cirujas son igualmente aplicados y bastante menos inútiles. Escuché por ahí que los gatos zurdos son los más hábiles para el tejido. No puedo asegurarlo. Nunca conocí un gato zurdo. Para mí solo es cuestión de que tenga buena vista y, sobre todo, buena voluntad. Tampoco importa mucho la edad del gato. Los gatos adultos son responsables y escuchan con atención todo lo que se les dice, pero tienen la memoria floja. Los jovencitos aprenden más rápido, pero hacen lío y se toman las cosas a la risa. Además, no resisten la tentación de jugar con los ovillos, y es así que enredan los hilos. Todos, finalmente aprenden. Lo segundo y también importante es conseguir lana y agujas. Las agujas deben comprarse a la medida de cada gato. La lana, de color, y el pelo, de diferentes, deben ser a los del gato. Yo sé, porque me equivoqué muchas veces, que si el gato es negro y de angora, no hay que comprar lana negra de angora. Todo se confunde y uno no sabe dónde acaba el tejido y dónde empieza el gato. Así perdí a mi penúltimo gato, enredado con la lana. En todo caso, si la primera prenda que teja va a ser para él, hay que buscar un color que armonice con su piel. Si el gato es amarillo, mostaza, como los de mi prima Aida, yo le compraría lana roja, por ejemplo. También pueden llevarlo a la mercería y dejar que él elija. Aviso, tardan horas en decidirse y tienen un mal gusto prodigioso. Una vez conseguidos los tres elementos, gato, lana y agujas, hay que convencerlo que debe aprender. ¿Cómo convencer a un gato para que teja? Y acá puesto en cartelitos. Es una pena que un gato talentoso como vos no sepa tejer. Otro cartelito que dice, si todos los gatos tejen, ¿por qué vos no? Estamos en enero y vos al lado de la estufa, ¿qué tal si tejieras un abrigo? ¿Cómo me gustaría sacarte una foto tejiendo? Si millones de estrellas hacen una galaxia, vos podés hacer un suéter. Los gatos que tejen, cuando mueren, van al cielo. Los virus no tejen. ¿Vos serás un virus? Sobre cuál es el mejor argumento, no puedo dar consejos. Cada uno conoce mejor que nadie a su gato y sabrá qué tiene que decirle. Yo, por ejemplo, le dije al mío, Ismael, te quise enseñar natación y abandonaste. Te quise enseñar piano y abandonaste. ¿Qué te parece ahora un poco de tejido? tanto como para que no pases la vida rascándote en ese estado de vagancia permanente. Ismael me miró. Tenía los ojos entrecerrados, como cuando piensa. Detrás de las lagañas vi el brillo de sus pupilas inteligentes. Ismael es lo más despabilado que he visto en gatos. Genio, entiende todo. Sabía que yo hablaba por su bien y aceptó. Sé que hay gatos tercos. No es el caso del mío. También hay que saber hablarles en el tono y el momento adecuados. Tal vez no quiera aprender solo porque se aburre. Entonces lo pueden juntar con un gato amiguito. Después viene la parte más complicada. Sentarse una hora con él todos los días y enseñarle a ovillar la madeja, sujetar las agujas, colocar los puntos y tejerlos. Conviene elegir un horario de mañana, cuando él tenga la panza vacía. A la tarde, mientras está en plena digestión, se amodorra y no le entra nada. A la noche es probable que no lo encuentren en casa. Si me permiten, yo empezaría enseñándole el punto Santa Clara, que es muy fácil. Una persona que todavía no aprendió a sonarse puede aprender el punto Santa Clara. El Santa Clara es ese punto que arranca pasando la punta de la aguja derecha por debajo del punto que está en la punta de la aguja izquierda. Después se hace una lazada y sigue y sigue y sigue y termina bien. Despacio, con mucha paciencia, hay que tejer unas hileras delante de él. En ese momento uno siente que es un ejemplo para su gato. Cuando él tome las agujas por primera vez, a lo mejor conviene pararse detrás y guiarle las manos. Ni bien se sienta seguro, querrá hacerlo solo. Me acuerdo cuando Ismael tejió solo por primera vez. Enternecía verlo tan juicioso y atento con el tejido tan pegado a la nariz que visqueaba. Se ponía visco. Serio. Daba lanzadas bruscas con la lana enroscada en el meñique, fruncía las cejas, sacaba la lengua por la dificultad, suspiraba, transpiraba. Verán que al principio es lerdo con las agujas y hace muchos agujeros en el tejido. Lo que le pasa a los agujeros es normal. Sucede porque se le escapan los puntos o se olvida de tejerlos. Pero hay gatos que con el tiempo hasta pueden mirar televisión mientras tejen. Una cosa importante, no hay que ser demasiado severo con él. Puede desalentarse. Recuerden siempre lo difícil que es, por ejemplo, aprender a hacer cuentas. Esto para él también es difícil. Más adelante querrá tejer prendas complicadas y practicar puntos nuevos. Tejerá pulóveres con dibujos de gatos para toda la familia. Entonces ya nada lo detendrá. Tomará alas. Seguirá su inspiración. Ismael lo hubiera hecho. Y aquí ya termina este cuento donde dice: me dirán, ¿y qué puede tejer un gato para empezar? Lo más sencillo es una bufanda. Se teje todo derecho. Casi no hay que pensar. Además, no existe el problema de las medidas, porque de pescuezo de gatos no hay quien ni hablar, son todos iguales. La bufanda entonces es ideal para él y para todos los que recién empiezan. Se acaba cuando se acaba la paciencia del tejedor. Explico lo de la bufanda por esto que me pasó. De entrada, Ismael quiso tejer mitones, que son como guantes. Me pareció estupendo, lo hizo muy bien. En cuanto terminó el par, se los puso y nunca más se los sacó. Yo sé que Ismael nunca fue un cazador entusiasta, pero ahora, cuando las lauchas le caminan por delante, hace como que no las ve. Y si descubre que lo estoy mirando, me muestra los mitones, los guantecitos. Solo come carne cortada por mí y servida en plato playo. También dejó de rascarse. No me puedo quejar. Yo misma le dije que estaba cansada de verlo rascarse. Ahora me señala dónde le pica y de eso me ocupo yo, dice su dueña. Sin uñas a la vista, tengo que ayudarlo a subir a los árboles y defenderlo de los otros gatos cuando se mete en problemas. Lo que más lamento es que a causa de los mitones nunca volvió a tejer. Se volvió un poco más vago. Eso no es bueno para su educación. Mejor hubiera sido empezar por la bufanda, como hice con mis otros gatos, y por eso el último consejo es: al principio nada de guantes. Ahora, si lo obligo a que se lo saque, otra vez va a afilarse las uñas en los muebles. Yo lo conozco a Ismael. Me tiene harta Ismael. Bueno, como ven, una dueña muy exigente, muy hinchacoquitos, que a su pobre gato le enseñó a tejer, y una vez que se tejió esos hermosos mitones, el gato se dedicó nuevamente a la vagancia. Acabamos de compartir entonces "Hay que enseñarle a tejer al gato", de Emma Wolf. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". Y la vaca le respondió: "¿Por qué no puedo estudiar yo?". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. La polilla come lana de la noche a la mañana. Muerde y come, come y muerde, lana roja, lana verde. Sentadita en el ropero, con su plato y su babero. Come lana de color, con cuchillo y tenedor. Sus hijitos comilones tienen una... Bueno, ¿y se acuerdan de ese rockero que dijo "gracias totales" y esas cosas? Pero entre mucha gente. Y a veces nos preguntamos, ¿quiénes serán los oyentes? ¿Quiénes estarán hoy? En una tarde calurosa o en una tarde fría de invierno. Hemos estado feriados también, hemos estado en muchos momentos tratando de aportar desde aquí a cosas que nos hacen bien y a un rescate de la literatura infantil, que también la tenemos representada y bien representada aquí en los galponcitos, en nuestro galponcito de los cuentos. ¿Y saben qué? Este programa lo hemos hecho desde ese espacio, y también agradecer a los compañeros y compañeras de Galpón Sur, y bueno, a Ailín, que está en Bariloche, que seguramente nos ha escuchado en más de un programa, y que en algún momento ella, cuando vivía acá, también compartió y alentó esta idea de poder hacer un programa para chicos, que le pusimos Entre Cuentos. Entre Cuentos, a partir de un nombre que teníamos de un ciclo que hacíamos en Ushuaia para chicos y chicas allá en la calle Alem, donde en un lugar que se llamaba Luna Negra hacíamos un ciclo una vez por mes, donde había música, cuentos, títeres para los chicos. Bueno, y agradecerles, bueno, a cada uno de los invitados que han venido, que muchos de ellos han sido oyentes también. Vieron la calidad de los invitados que hemos tenido, y también a Gabina, que ha estado en un par de programas colaborando y y está participando en distintos espacios. Sobre todo el otro día la vi en una reunión de Escuela Monstruos, un lugar también de pertenencia para ella. El enorme agradecimiento por ese momento que se acerca también a la radio y también a la Biblio. Y bueno, agradecerle a Aymar, a Manolo, porque de sentirnos acompañados y respetados también en esos momentos donde está andando la música, que con todo respeto le pregunten a uno si que viene, cuánto falta. Esas cosas son importantes porque también nos dan ganas de venir a la radio. Este espacio comunitario que acaba de cumplir un año y que nos pone muy contentos haber estado en este ciclo. También a María, la mamá de Enzo, que bueno, que también ha escuchado el programa y que es una forma de estar un poquito más con ellos en este año tan especial y donde nos hacen falta también estas personas tan lindas que hemos conocido en nuestra vida. Y también dejarles un abrazo grande entonces a todos los compañeros que hacen día a día esta radio. Así que bueno, hasta la próxima y un abrazo grande. Chau. Al levantarse dijo la rana, mientras espiaba por la ventana, tira con tirita y ojal con botón. Un pajarito que está en la cama busca el zapato bajo la rama, tira con tirita y ojal con botón. Upa, dijeron cuatro ratones y se quitaron los camisones, tira con tirita y ojal con botón. No halló mi flauta, protestó el grillo y la tenía en el bolsillo, tira con tirita y ojal con botón. Una gallina muerta de risa se pone el gorro y la camisa, tira con tirita y ojal con botón. Medio dormido dice el morrongo, cuando madrugo siempre rezongo, tira con tirita y ojal con botón. Y el sapo dice que disparate desayunarse con chocolate, tira con tirita y ojal con botón, tira con tirita y ojal con botón.